Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Compañerismo. Leo de Génesis capítulo 2 y el versículo número 18. Dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Todo en la Biblia gira en torno a una palabra que se llama compañerismo. El Dios triuno está acompañado por miríadas y miríadas de ángeles. A él le gusta la compañía de sus criaturas, se deleita en estar con ellas. Adán estaba con Eva, estaban con los animales y mantenían un contacto con la creación. Israel fue organizado como pueblo, así que como pueblo era una comunidad. Dios organiza un matrimonio entre hombre y mujer, luego una familia con hijos. Si usted lo nota, no nacimos para estar solos. Y no me refiero en este instante al matrimonio o a tener una pareja. Me refiero a tener compañía, tener amigos, no vivir aislados del mundo real, tener gente a nuestro alrededor, estar rodeados por la naturaleza. Sí es importante tener esos momentos de soledad, son buenos, pero creemos que fuimos creados para estar en compañía. Es más, nos desarrollamos a través de la compañía, del espejo y de la perspectiva que vemos de otros. Hablamos el idioma que hablamos porque nacimos oyendo a personas que hablaban nuestro mismo idioma. Hay una cita muy bonita que quiero compartir porque hay mucha gente sola en el mundo. Viajaron a un país que no es el suyo, abandonaron su familia o fueron abandonados por ella. Diferentes circunstancias. Vivimos en un mundo donde hay mucha gente alrededor nuestro, pero hay personas que se sienten absolutamente solos. El tema de esta semana es para ellos, para que todos nos sintamos acompañados, apoyados, que eso de que yo estoy solo, a mí nadie me ayuda, en el fondo no es cierto, porque hay muchos ángeles y un Dios creador dispuesto a ayudarnos. Para todos nosotros es San Juan capítulo 16, versículo número 32, y Cristo dijo, en una hora muy complicada para él: estas cosas se las he contado para que ustedes tengan paz en mí. Cuando estén en el mundo tendrán muchos problemas, pero confíen, yo he vencido al mundo. Si hay alguien que conoce estar solo, muchas veces abandonado, sintiendo la traición de todos, hasta de uno de sus buenos amigos, es Jesús. Él entiende su soledad, él entiende y acompaña tus momentos críticos. Lo que importa es que busquemos a Jesús como nuestro gran amigo. Salga al parque, trote, camine. Se recomienda que las personas que no puedan o son tímidos para encontrar amigos, que presten una mascota, un perro, un gato, y vayan a un lugar y la gente se les va a acercar y pueden hacer buenos amigos. El compañerismo es saludable, el compañerismo es una gran bendición. Por eso, cuando crecemos, no aislados de una sociedad, no se aísle, no se esconda, no se crea una persona extraña ni vea el mundo como algo extraño. No, no, somos diferentes, somos distintos, pero tan complementarios en todas las cosas que Dios nos dio. Hoy la lección es muy importante. Busque compañerismo, ayude, salga, beneficie a otras personas. A veces nos estamos solos y aislados porque nos volvemos egoístas. Busque un lugar, una persona, un ancianato, un orfanato, alguien a quien ayudar, y usted va a ver que siempre habrá buenos amigos como Cristo Jesús a nuestro alrededor. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.